compra en Alhama, invierte en ti. Para fomentar y promover el comercio local. 1.200 euros en premios, en combinación con la 11 del 30 de diciembre. Día para gastar el lunes 5 de enero. Cuando compres y compra en Alhama, pide tu papeleta. Protejamos nuestros comercios, protejamos a nuestra gente, creemos riqueza en Alhama. Una campaña de Acecat y los comercios de Alhama. Compra en Alhama, invierte en ti.